Estados, ¿sí o no? Está, creo que sí, creo que sí. Yo no lo veo, ¿eh? Si un caso la conversación que estábamos teniendo ahora, La podemos retomar. sí, exacto. Espérate 20 segundos, ¿eh? Espérate un momento a ver si entra gente. Vale, sí, sí que lo veo. Sí que estamos, ¿eh? Sí, voy a hacer un tuit para que la gente venga y diga, oh, gracias, no sé qué. A mansalva, wow. Aman salva. A mansalva. Te Am and confirmo, salva. estamos. Estamos Estamos dentro, ¿eh? online, Sí, estamos estamos. dentro. Tic Entonces fatal. ahora podemos retomar tranquilamente Espera, el espera, tema. espera, hombre, espera, espera, hombre. espera, Solo hay espera. 12 personas, un momento. Ah, vale, pues espérate. Bueno, pero con 12. Hola, chat. Hola, chat. La taberna en directo. Hola, chat. ¿Qué queréis, gente? Ah, mote. No seas malo. Es que Va. me metes en unos Saco fregados. lo peor de ti. Lo peor, es una cosa terrible. Ah, hola, chat. Hola. Escúchame. Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, a los dos, a la gente que se incorpora. A esta nueva taberna improvisada con los recursos que tenemos, que se nos permiten y que. Bueno, Y que son es lo que hay. bastantes, sí. Pues como dedicas tú, ¿eh? ¿Nos estáis escuchando bien? Eso es súper importante, ¿vale? Hoy llevo cascos profesionales, pero no con los AirPods que duran 40 minutos y así. Va entrando gente. ¿Sí? En cuanto nos confirmen que todo está ok, retomamos el tema estrella de la semana. Sí. ¿Sí? Que somos, en realidad, no somos tres, somos cuatro. Somos tres y el bigote de Salva. Exacto. A ver, Sniper Salva que va a hacer su primera Es un Henry Cavill, este toque a lo Henry Cavill en Misión Imposible. Está bastante bien, ¿eh, Salva? Salva dice, no, porque vengo aquí buscando un estilo propio. Yo no te negaré que es importante tener un estilo propio. También es verdad que hay estilos propios mejores y otros que son estilos propios de mierda. Yo creo que este estilo no te pega, Salva, es mi Pero opinión. ahora que haces Pero esto, Salva, ahora que haces esto, déjame. es El otro día terrible, me hizo mucha gracia una cosa que dijiste. En la época en la que nos toca vivir ahora, se produce, tú pones la tele y están todos los periodistas y todos los presentadores y tal desde su casa y se nota la falta de agilidad con el uso de las nuevas, que llevan 25 años Tecnología, creando sí, estoy de tecnologías, acuerdo. que es, se ponen la cámara web aquí. O sea, se ponen ahora así, frente a la Oye, cámara. y Pero con el audio de la webcam, con una de la webcam y dices, pero bueno, tú, estamos a 2020 como para que te sientas tranquilo delante del ordenador, delante de una cámara, no hace falta que... Salva utilizó la expresión periodistas 2.0, creo que Sí. fue la... ¿No? No fue, no. Sí, fue Sí. esto, ¿no? Esto más o menos, ¿no? Sí. Yo es que yo miro mucho la Sexta y miro mucho el intermedio, me gusta el Wyoming, y se han tirado 10 días con el audio de la webcam. Todo, o sea, ahí pam, pam, ahí con el eco, increíble. Y luego la gente Luego se se queja quejaban del de podcast, ¿no? Es que nosotros, suena tío. mal el podcast, ¿no? Es que qué mal montaje. Pues, ¿has visto lo que hace la Sexta? También es Fenomenal. verdad que lo nuestro con el podcast duró muchos años, ¿eh? Sí, Oh, sí, sí, oh. sí. Pero muchos, muchos años, tío, no sé. Y después cualquiera se pone en su casa y lo hacía mejor que... No sé. La verdad es que ¿Hay sí. gente ya como para que lo que vaya a decir trascienda, Sí, Salva? ¿qué tenemos? César, qué maravilla es esta, ¿cómo andas, bigote? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo se llama el bigote? ¿Luigi? Hombre, pues Salvatore, Mario y Luigi, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Oye, antes de que entremos en faena y obviamente ahora ya pudiendo hablar en propiedad, ¿me vais a permitir 5 minutitos? No pido más. Que le dedique un poco a continuación del tema que empezamos a tocar la semana pasada con desconocimiento absoluto de causa, porque ninguno de los tres había probado en sí la cosa en cuestión. La dejamos ahí un poco en el aire. Esta semana sí la probamos. Ah, ya sé por dónde Y vas. La gente a nos mí, criticó, ¿eh? sí, normal. No es la primera vez tampoco que Bueno, hacemos pero nos esto. criticó independientemente de lo que hubiésemos dicho. Esto ya Claro, o no sea, pero bueno, que la gente que nos sigue, que nos ve, sabe que no tenemos ningún pudor en hablar de cosas que no hemos jugado, que no hemos probado, rajar, alabar y luego ya si tenemos que cambiar de opinión, pues se hace y no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, no es que vaya a cambiar de opinión porque no pude tenerla, pero Me he acordado mucho de Mote esta semana. ¡Ojo! Sí, me he acordado mucho porque Mote siempre en la taberna o en el podcast pone un ejemplo que siempre he compartido al 100%. Ahí. Él habla de aquel momento cuando él puso Metal Gear Solid y lo primero que pensó fue: voy a llamar a ese amigo para que vea esto. Es verdad. Esto que estoy probando o jugando ahora es tan diferente, es tan revolucionario respecto a lo que había probado que no solo me contento con yo jugarlo, sino que necesito que alguien vea esto. O sea, alguien tiene que estar experimentando estas mismas sensaciones que yo estoy experimentando. Entonces, esto me pasó en su momento con Metal Gear Solid igual que a Mote. Esto me pasó en su momento con Mario 64, recuerdo que me pasó. Se podría decir que me pasó algo parecido, quizá te diría con Doom 3, cuando salió dije, hostia, qué pasada es esto. Y hacía muchos años, literalmente hay muchos juegos que me han encantado, juegos que me parecen una maravilla, pero hacía muchos años que esa sensación de decir, tengo que pararlo y esto no puedo estarlo experimentando solo. Alguien tiene que venir y ver esto mismo que estoy viendo yo. Pues me ha pasado con Half-Life Alyx. Estoy hablando en serio, no exagero si te digo que creo que es la experiencia videojueguil, si no la más, sí al nivel de esas que te he narrado ahora mismo. O sea, es la experiencia videojueguil más impresionante, espectacular, revolucionaria o impactante que yo he tenido con un videojuego nunca. A la altura, cuando digo la más, insisto, la estoy poniendo al nivel de Metal Gear Solid, de Mario 64, de, no sé, Mote, qué se me puede estar pasando por ahí, de juegos que hayan marcado una época y que hacía muchos años que no teníamos. Y ahora mismo me pongo el mejor shooter del año pasado o el mejor de hace 3 años o la mejor aventura y es genial, pero no te invita a llamar a alguien y decir, mira esto porque es que no has visto nada igual. Pues con Alyx me está pasando. Me parece algo increíble, absolutamente increíble. No sé si es porque yo no había jugado a realidad virtual, con lo cual no solo me encuentro un juego brutal, sino que además la tecnología que lo acompaña me impresiona el doble. No sé si es las ganas que tenía después de, ¿cuánto? 13 años sin recibir nada de Half-Life. No sé si es la suma de todo, pero es increíble la experiencia que estoy teniendo con Half-Life Alyx. Os pongo un ejemplo. Habéis leído 20.000 análisis, habéis visto 20.000 vídeos. Se dice mucho, e insisto, Garayo lo comentaba otro día. Compañero Garayo, ¿no? Algo así. Compañero Garayo. Hay determinadas cosas que él cuenta en el análisis que cuando las lees dices, bueno, pero eso en sí no parece demasiado espectacular. Pero cuando lo haces tú, cuando te sale a ti hacerlo y ves que eso que vas a hacer funciona, es como, no me puedo ver que esto esté funcionando. Os pongo un ejemplo que cuando os lo explique parece una tontería, pero cuando a ti se te ocurre, lo haces y funciona, y dices, no lo puedo creer, ¿qué es? Iba por un pasillo y había una puerta y veo que es una puerta con cristal de estos blindados y veo que al otro lado hay enemigos. Un enemigo que casualmente me da bastante mal rollo cuando me lo cruzo. Total, que iba con una granada. Y dije, ¿podré hacer esto? Y cogí la puerta, la abrí un poco, me asomé, activé la granada, la tiré dentro y cerré. Y aguanté así cerrado para que petara lo que había al otro lado. Y efectivamente explotó, murió todo lo del otro lado y a mí me llegó un poco la onda expansiva, me hizo un poco de daño, pero evité enfrentarme a él simplemente con abrir un poco, ¿sabes? Mote, el gesto de hago así, lo suelto y cierro. Y esa es una de las cosas que yo he visto en películas, en muchas películas, hasta día de hoy no había visto en un juego y se me ocurrió decir, ¿podré hacer esto? Y efectivamente lo podía hacer. Pues como este ejemplo hay 20.000. Y con esto termino. Con vosotros dos lo voy a hacer porque sé que ahora mismo no tenéis gafas realidad virtual. Cuando volvamos a vernos, las voy a traer para que lo probéis, para que lo experimentéis. Pero cualquiera que se declare a sí mismo como fan de videojuegos y pueda, quiera permitirse el poder a través de un amigo, de segunda mano, a través de unas Rift S, de unas Quest, de lo que sea, jugar a esto, hoy, no esperarse aquí 5 años cuando quizá ya haya muchos que vayan a imitar esto y ya no sorprenda tanto. Hoy jugar a esto es una cosa sin igual en el mundo de los videojuegos. Es increíble, increíble. Bueno, yo aquí... Y con esto termino. Hay varias cosas. Una, cuando tuve la experiencia con Metal Gear Solid, el entry point para que otro pudiese disfrutar de Metal Gear Solid, claro, era bastante más bajo, ¿no? Simplemente claro. Sí, sí. Yo le cogía, le podía dejar el juego, otro puede ir comprarlo, evidentemente, y claro, puedes dejarle las gafas de realidad virtual a alguien, pero digamos que ya es un engorro un poco mayor, es dejar hardware en lugar de dejar software. Y después está el tema de que con Metal Gear o con cualquier otro juego, pues pasa y se hace sin problemas. Yo estoy convencido de que es una experiencia que pocos van a ser capaces de igualar, yo creo. Porque aunque otros lo hagan mejor, estos han sido los que... No los primeros que han hecho un juego de realidad virtual, pero al menos los que han hecho un juego de realidad virtual de este calibre. Correcto. ¿Vale? Es la primera vez que se hace algo de este nivel. O sea, juegos de coches habían habido muchos, pero a lo mejor como Gran Turismo en su momento. Y luego vino Gran Turismo, claro. Claro, no se había hecho un juego de ese calibre, ¿no? Tengo que añadirte, Mote, que obviamente en cuanto con el dineral que me ha costado esto, que no es de las más caras, pero al final es un dineral, he estado jugando a cosas que me han recomendado a gente que lleva tiempo usándolas, a juegos, si no del calibre de Half-Life, sí títulos que tanto por la crítica como por usuarios estaban alabados. Y me el ruido, perdona una cosa, Albert, el ruido ese de fondo no es tuyo, ¿no? El son las 8, que aquí se celebran a lo grande. Vale. Son las 8. He estado jugando, te pongo tres ejemplos de juegos recientes que también me han sorprendido muchísimo. Uno es el último Walking Dead, Sinners y no sé qué más. No sé si era el 94, 91 en IGN, bueno, muy alabado por la crítica. Me ha flipado, o sea, me ha gustado muchísimo. No es Half-Life, pero me ha gustado muchísimo. Un juego de aventura con toques RPG que a nivel de contenido, a nivel de mecánicas, a nivel de quests secundarias, de exploración, tal, es tal cual lo que esperarías de un Dying Light, por ejemplo. Luego hay uno en concreto, Salva, tú sabes que yo soy muy fan de las Escape Rooms. Uh-huh. Y compré The Room VR, que también pues a través de las críticas decían que era la experiencia de Escape Room la más recomendable que había. Flipé, he flipado. Ya te digo, se me está juntando mucho, Mote, yo esto lo reconozco, se me está juntando el no ser un habitual de la tecnología, de que ahora todo claro. Me viene de nuevas. Claro. Pero la experiencia Escape Room que he tenido con The Room, bueno, solo con decirte, el otro día decías de cuánta gente casual se puede permitir o se va a ver seducida por unas gafas de este tipo. Yo te cuento un caso de una persona que tú conoces, precisamente, que solo con probar The Room, dijo, yo me compro unas gafas mañana solo por The Room. Y es una persona casual, no tiene consola, no tiene ordenador, se compra unas Quest para jugar a las experiencias de Escape Room, que claro. Es, digamos sería un género nicho, o un género muy casual, que es una Escape Room y se ha acabado. O sea, no tiene ni trama, ni finales alternativos, ni rondas, o sea, es... No es la experiencia que busca un jugador hardcore, ¿no? Pero es brutal. O sea, que como tú bien dices, sí, Half-Life está arriba del todo, pero lo que hay justo un peldaño después es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, pero lo que tienen todas las listas, todas, sin ningún tipo de... Hagas una lista de lo que lo hagas, es que primero, en el primer lugar hay uno y después están todos los demás. ¿Vale? Sí, te da igual lo que hagas la lista, pero siempre hay uno arriba y después vienen todos los demás. Sí, sí. Yo la última vez que realmente, no sé si la última vez, pero la vez en la que me volaron la cabeza muy fuerte con esto, que tenía claramente la sensación de que estaba viviendo algo especial, ¿vale? Aparte de con Breath of the Wild, ¿no? Fue con BioShock. Yo cuando estuve jugando BioShock, yo lo empecé a jugar, dije, bueno, es un shooter sin más que pone una historia, pone un poco énfasis en la historia y tal, ¿no? Pero a medida que se iba desarrollando, cómo la trama se desenvolvía, cómo interactuabas con las Little Sisters, francamente tú sabes que algo está pasando, ¿no? Con la ambientación, el mundo de Rapture, ¿no? Que es distinto. Notabas que ahí había alguien que había puesto toda la carne en el asador, no solamente en crear unas mecánicas de juego muy buenas, sino en crear todo lo demás muy bien. Sí. No solamente, ostras, por ejemplo, no sé, yo estoy muy contento con Doom, y creo que a nivel de shooter hay pocos shooters que le hagan sombra al nuevo Doom. Pero no llamarías a nadie para enseñárselo. O no, a lo mejor no solo eso, pero dices, y si alguien te dice, ¿y la historia qué tal? Bueno, pues le han puesto un poco de énfasis en la historia, pero no creo que nadie comprase, no creo que nadie recuerde Doom por la historia. No, ¿y qué tal está, yo qué sé, los... tampoco, no lo sé, lo recordarás como una experiencia de shooter. Yo, francamente, la historia del Doom, 2016, ¿eh? no me acuerdo en absoluto de qué iba. 2007. 2016 fue el Doom. 2016. Ah, pensaba decir es Bioshock, perdona. No me acuerdo, pero en cambio la historia de Bioshock la recuerdo perfectamente. Y Bioshock no es un juego que he jugado cada año y que he repetido por el placer de jugar Bioshock cada año o por ni tan siquiera por poderlo decir en Twitter y colgar una captura de pantalla. Mirad, ¿recordáis este momento? Pues eso saca rédito, ¿eh? Sí, saca bastantes likes, ya lo sé, pero yo no soy un buen cazador de likes, me da bastante igual. Andrés pregunta en YouTube, Albert, ¿cuánto tiempo de juego dirías que es el óptimo en Half-Life antes de notar cansancio o algo de mareo? Yo, mira, esta es una de las cosas que supongo que la gente que ahora esté planteándose el hecho de entrar en el mundo de la realidad virtual, mi opinión puede ser valiosa porque no es muy reciente, es muy virgen en ese sentido. Yo tengo que reconocer la primera hora que empecé a jugar a Half-Life, cuando me quité las gafas, tuve mareo. Le vomité a mi hermana, pero después de esto todo bien. No, la primera vez sí que es cierto que acostumbrarme a eso fue como... Hay un... Hasta que te habitúas o encuentras cuál es el sistema de movimiento que a ti te va mejor, que eso al principio obviamente no lo encuentras, empecé con el teleporte y no me gusta. A mí el teleporte no me gusta nada. Entonces empecé a experimentar con los sistemas de movimiento continuos. ¿El teleport no te gusta? Entonces, pero es como se manejaba el Doom, ¿no? Me corta la inmersión el ir. Y mira que hay un teleport. Aparte, tienes que suavizar la dificultad muchísimo, ¿no? Porque con el teleport, porque no, el hecho de no poderte mover, tío, en un juego como Doom, por ejemplo, estoy pensando. Y particularmente, por ejemplo, el que te decía antes, el juego de Escape Room, el de Room, teleport, sí. Sin lugar a dudas. Voy allí, investigo esto, voy allá. Ok. Pero yo en Half-Life no lo veo nada. Entonces empecé a experimentar con los sistemas de control con más clásicos, ¿no? Hasta que lo encontré, tengo que reconocer que a la hora era como, vale, has probado un montón, estás mareado. Desde entonces, cuando encontré mi sistema de movimiento que me era cómodo, cero mareos. Y cero cansancio, y no sé si las gafas ayudan, el modelo que son, no sé si algunas más económicas o más baratas pueden provocar más motion sickness, no sé si las Valve Index, que valen el doble, provocarán cero absoluto. Yo con las Rift S no tenía ningún problema más allá de eso. Hay sistemas de movimiento, como te decía, Mote. Por ejemplo, hay uno que sería como si estuvieras jugando a un shooter, ¿vale? Que son con los dos sticks. Este me muevo y este controlo la cámara, además de lo que yo controle la cabeza. ¿Vale? Se puede hacer un poco raro de que haya dos cámaras a la vez. Claro. Yo el que he encontrado más cómodo es el de con el stick izquierdo me muevo recto, lo tiro para adelante. Sí. Y la dirección dependerá de hacia dónde yo esté mirando o hacia dónde yo me gire. Correcto. Y eso para el cerebro es más fácil de entender. Es lo más natural. O sea, yo. ¿Y entonces el stick derecho para qué lo usas? Para nada. De vez en cuando, en algún momento dado que quiero girar un poco a la izquierda, pues le doy un toque y no hace falta que me mueva yo. Yo pensaba que a lo mejor sería, claro, porque tú con el izquierdo controlas delante y atrás y el strafe, ¿no? ¿Vale? Y al final eso, si tú te limitas a tirar para adelante y tú de cuerpo entero te vas girando, tu cerebro reacciona de forma natural al hecho de que si yo estoy mirando recto voy para allá y si me giro voy para allá. El problema viene cuando tú empiezas, como te decía, cuando empiezas con la segunda cámara y tú estás yendo recto y con esta miras para la izquierda, pero tú estás yendo para allí y el cerebro mira, ahí es cuando... Oye, ¿y dónde lo jugaste esto? ¿En esta habitación? ¿No? Porque sí, aquí atrás. Aquí atrás da un espacio de 2x2, que es lo que se recomienda, un par de metros por un par de metros. Y ya te digo, ese sistema de movimiento a mí me ayudó a acomodarme rápidamente y no tener ningún tipo de problema. Por aquí dicen que... Y mientras tú has hecho esto, Albert, Salva se ha dejado crecer el bigote. Es el, sí. Lo único que... Este es Henry Cavilliano. Lo que iba a decir, tenemos a Juan SC que dice que el cerebro se tiene que acostumbrar progresivamente y que tarda unas 2-3 semanas y no juguéis más de una hora si sois principiantes. Yo jugué a un juego... A mí no me ha pasado, yo no necesitaba, bueno, de hecho hace una semana que las tengo y ahora mismo... Podría hay que tener, ha dicho cerebro, Albert, si no tienes cerebro va más claro, rápido. Vale, vale, claro, a mí le da igual. ¿No? Yo recuerdo flipar mucho con uno de los ¿quién juegos... ¿Quién se va a marear aquí dentro si no hay nadie? Claro. Yo recuerdo flipar mucho con uno de los juegos que están en la Play, uno de los mejores que tiene, y me recuerdo tener que tumbarme en la cama porque está súper mareado. Eso lo que pasa es que la tecnología es mucho más justita, claro. Eso, yo sí que había probado en ferias y tal. Yo, la última QuakeCon y tal, me acuerdo que probamos juegos de realidad virtual con las PlayStation VR. El salto de calidad que he notado, tanto en resolución, a refresco, calidad de colores, calidad de imagen, nitidez, de las PlayStation VR a las Oculus Rift S... El precio tampoco es el mismo, ¿eh? Claro, el precio no es el mismo, pero quiero decir, es que tomar como referencia a la realidad virtual a partir de la experiencia que se haya tenido con las PlayStation VR es como... Bueno, pero... Es como decir, no, a ver, yo no sé si con la Nintendo 64 voy a notar mucha diferencia en tema de videojuegos porque aquí tengo la Game Boy, ¿la ves? Yo ya he jugado videojuegos, hombre... Había un salto, ¿no? Entre una Game Boy y una Nintendo 64. Sí, sí, sí, sí, también. Sí. Bueno, yo creo que... Yo tengo ganas, te lo juro, Mote, tengo ganas de que acabe el entrenamiento y la siguiente taberna que hagamos, en vez de quedar... ¿Cuáles son las quests estas, las que... Ayúdame, ¿cuáles son las que llevan el... instalas los juegos en las gafas? Las quests, nada más, ¿no? El modelo que te decía que se va a comprar esta persona conocida, he estado investigando muchísimo respecto al tema. Las Quest, la gracia que tiene es que tiene vendía a ser como un móvil muy potente, llevaba un Snapdragon 6845 o algo así. La mayoría de juegos o muchos juegos de la tienda de Oculus los puedes instalar directamente aquí y te olvidas de PC. Y la gracia que tiene es que si compras un cable USB 3.0 y las conectas al ordenador a través de conexión 3.0, puedes... hacer que eso sencillamente sea unas gafas visor. Pero entonces estas son más caras que las otras. Son un poquito más caras. Tienen que llevar el procesador y le tienen que llevar memoria para poder instalar eso. 100 euros más caras, ¿vale? Tiene una cosa adicional que es las lentes de las mías son LCD y las de las Quest son OLED. Tú sabes la diferencia que es eso, los negros. Sí. Yo sí. Quest son mucho... No, aquí todos lo sabemos. Colores, hecho, sí. Lo sabemos todos. Sí que tienen un poco menos de refresco en cada ojo, con lo cual es posible que la naturalidad del movimiento sea un poquito menor que las Rift S. Ajá. Y por lo demás son dos productos que yo todos los análisis que he visto son muy parejos, con la gran ventaja, como bien sabes, de que las Oculus Quest, si no tienes PC o no quieres estar ligado a un PC, te las pones, te pones a jugar y se acabó. ¿Y en las Quest puedes tirar Half-Life? Sí, pero a través de un cable USB conectado al ordenador. Y necesitas lo... Pero no directamente. No. Un Snapdragon. Es que antes habéis dicho lo de V. Es por no repetir el tema de la misma, de la taberna del otro día, ¿no? Porque sí, sí. Estamos teniendo la misma conversación, pero esta vez con conocimiento de causa. Un poquito. Es el hecho de que yo todavía, si lo quieren masificar, hay que encontrar la forma de esto bajarle mucho el precio. Y cuando digo mucho el precio, digo mucho. Y no hablo de bajarlo a 400 ni a 300. Sino que, si no encuentras unas gafas a 200 euros, mi opinión, yo no se parezco a Michael Paxton. Te digo una cosa, yo pienso lo mismo, pero la realidad es que a día es que si tú ahora a las 6, a 8 de la tarde quieres comprar unas gafas, las que sea, están agotadas todas. Ah, bueno. Todos los modelos, todos los fabricantes, las Quest, las Rift S, las Valve Index, las HTC Vive, las Vive Pro, todo está agotado. Sí, a mí me da la impresión de que igual no se habían hecho la previsión para el esto. Simplemente el coronavirus está afectando, obviamente, pero la realidad es que al precio al que están, que yo también considero que es muy alto, no puedes comprarlas ni que quieras gastarte 1.500. No hay en ningún lado, da igual el dinero que quieras gastarte, no hay. Yo no estoy diciendo que sean caras porque no me, o sea, porque alguien les aplique un sobreprecio excesivo, o sea, ni que esto fuera Nintendo. Lo que estoy diciendo es que lo que quiero decir es que a lo mejor se está vendiendo por debajo del coste. Vete a saber. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil que la gente entre en una vorágine de comprar gafas de realidad virtual al precio al que están. O sea, yo creo que 500 euros... Es que 500 euros, tío. Veremos a ver... 500 euros, incluso, tío, una consola a 500 pavos pica mucho, ¿eh? Yo y con esto, si quieres, terminamos el tema. Pica un creo cojón. Que para el futuro de las VR, Half-Life ha dicho mucho. O sea, ha puesto, yo creo, la primera... No la primera piedra, pero sí ha puesto unos... Una piedra gorda. Sí. Creo que tanto PlayStation 5 como Xbox One Series X, siempre se me olvida el nombre, tienen una oportunidad muy grande con el nuevo hardware. De la misma forma que lo intentó PlayStation, pero obviamente se quedó muy corta, tienen una buena un buen try para... ¿Tú no puedes creer que unas Oculus pueden funcionar en Xbox Series X o en la PlayStation 5? Bueno, yo lo que tengo clarísimo es que las... Bueno, tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que sí. Las nuevas gafas que han anunciado HP, Valve y Microsoft, me parece de esta... Hombre, porque Microsoft tú no, igual lo recuerdas, pero Microsoft ahora, como Xbox tiene mucho dinero... Bueno, como Microsoft tiene dinero, Xbox no sé cuánto dinero tiene, pero parece que tiene bastante dinero, han ido comprando estudios, ¿no? Por ejemplo, vieron Bleeding Edge y dijeron, hostia, me tengo que quedar este estudio, tío. O sea, me lo tengo que quedar porque esto es un juegazo del copón, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de titulaco, ¿vale? No por Hellblade, fue por Bleeding Edge, ¿vale? Vieron Bleeding Edge y dijeron, tenemos que comprar esto, tío, no podemos dejar que la competencia se lo quede, ¿eh? Este pedazo de juego. En fin, total, tienen mucho dinero para, está claro que para tirar, ¿no? Esta es muy evidente. Una de las cosas que compró hace tiempo, cuando compraban compañías así, ¿tú te acuerdas? Compraron justo cuando sacaron el Kinect. Ajá. Que esto también es para hablarlo, también da, ¿eh? También da para hablar. Pero compraron también compañías de mierdas de esto. Creo que era una de realidad virtual. Alguien en Microsoft dijo: oye, esto, ¿no teníamos nosotros algo de esto, tío? ¿Algo, no te suena de haber algo de realidad virtual? ¿Pagando las nóminas ahí? ¿No? ¿Qué haces? Y hay un tío que dice: a ver, busca en el Excel, a ver dónde. Empieza a buscar. Pon realidad, o sea, no nos sale. Busca otra vez, a ver si alguien tenemos que tener que haga esto. Yo creo que lo que va a intentar hacer Microsoft es un acuerdo con Oculus o con una cosa de este estilo. O sea, yo no me veo que se metan en la carrera con unas gafas propias, sino que yo creo que intentarán apostar por nuestro... No, pero lo que yo digo es que esto está anunciado ya, de hecho está en la página de, no de reservas aún, pero sí tiene una página propia en Steam, es que HP en alianza con Valve, en alianza con Microsoft, los tres juntos han anunciado un nuevo set de gafas. ¿Como las Index? Claro, o sea, yo... Yo lo que quiero decir... Llamo las Index 2, pero el hecho de que esté Microsoft ahí, para mí es tan fácil como decir, aquí tenéis las Index 2, que por cierto... Funciona en compatible. Xbox. Ahí está. Exacto. Lo que yo quería decir es que seguramente el dispositivo será uno que funcione en PC. Claro. Ah, no, no. Yo creo que a partir de ahora todo lo que veas de Microsoft va a funcionar en PC. Claro. Todo. Todo. A ver. De hecho, hay dos cosas que no. Hay una cosa que me gusta de todo lo nuevo de Microsoft y una cosa que no me gusta. Una, que todo vaya a ser compatible con PC, y el hecho de que hayan considerado esto como un enorme ecosistema, que es una palabra que ahora todo el mundo utiliza, ¿no? Como un enorme ecosistema que tu mando va a funcionar y tal, y no sé qué, ¿no? Y hay otra cosa que no entiendo, que es cómo Microsoft... Y yo me he gastado dinero, ¿eh?, en esta gente, igual que con Sony y también con Nintendo. Pero no entiendo cómo 2020 te puede salir un tío a decir que pone el mando de la consola con pilas porque es lo que da más flexibilidad a la gente. Esto es tener unos huevos muy grandes. Creo, no sé si fue Phil Spencer quien lo dijo, No sé quién lo dijo, ¿vale? Si fuese Phil Spencer, seguramente se le tiene que perdonar, porque como no tiene nadie por encima de él, excepto supongo que Bill Gates, ¿sabes? Pues bueno, puede decir lo que sea, pero como sea alguien por debajo de Phil Spencer, lamento, igual debería tener esta información, no sé, yo os doy fe que la he leído y dijo, no, esto, las pilas son lo que da más flexibilidad a la gente. Hombre, yo tengo dos manos que dan mucha flexibilidad para pegar hostias por doquier, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa. Coger a este tío y empezar a sacudirle collejas de derecha, de revés. Puedo rematar una hostia, puedo pegarle una hostia de volea. Tengo mucha flexibilidad. Pero también la otra opción, amigo de Microsoft, en una consola que seguramente no va a ser barata, seguramente no va a ser barata, y es coger el mando y decir, yo le pongo la batería dentro. Y si tú quieres, se la quitas y le pones pilas. Es que, perdona, dicen esto, pero luego te sacan esto, que es lo más caro que han sacado como mando. Y esto funciona con batería. Claro, no. Es que... ¿Y por qué no te lo ponen? ¿Por qué no te lo ponen con pilas? Si es lo que da más flexibilidad a la gente. ¿El usuario de Elite 2 que se gasta 180 euros en un mando no es flexible? Claro, no le gusta la flexibilidad. No se compra ese mando porque tiene más flexibilidad. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo que hay una cosa que sí que dijo, que se ve que la nueva consola no va a llevar puerto óptico. Puerto de salida óptica. ¿Vale? Que ¿de salida óptica? De salida óptica. El puerto de salida óptica, que yo creo que tenía unos cascos que se conectaban por puerto de salida óptica, y también el Home Cinema se conectaba por salida óptica y todo esto, está muy bien. ¿Vale? Pero es una cosa que utilizan, por lo visto, claro, Microsoft sabe cuánta gente utiliza el puerto de salida óptica y por lo visto no lo utiliza mucha gente. Y dice, no, es que solo vale $2 meterlo. Claro, $2 multiplicados por 50 millones de consolas, pues son 100 millones de dólares que te ha costado la broma del texto para que lo utilice un porcentaje muy pequeño de la gente. Entonces, yo no sé si ellos tienen datos de cuánta gente utiliza batería y cuánta gente utiliza pilas y tal. Pero yo personalmente no conozco a nadie que tenga una Xbox que vaya con el mando con pilas. O sea, nadie. Ya verán los comentarios esta semana. Pero nada. Sí, todo el mundo. No, pero, no. Las pilas, mira, estas son mis pilas. Y una caja, ¿sabes? Con las cajas de 100.000 pilas. Estas son las pilas que gasta. No, porque duran. Es verdad que duran bastante. Dura bastante. ¿Vale? La batería también dura, las pilas duran bastante, igual te duran 20 o 25 horas, tío, 30 horas, no sé, depende de lo que yo que sé, depende de la vibración, depende de no sé qué movidas. Pero no creo que haya ningún sitio que te diga que es objetivamente mejor tener pilas a tener batería. No, es que si la batería se te gasta, la tienes que cargar. No te jodes, si las pilas te gastan, las tienes que cambiar. Es que ese juego también se jugaría y te la venden con un cable que se conecta a la consola, tío. No lo sé, el coste, pero es... A mí me parece una opción que dentro de lo que te están vendiendo, que creo que será una consola premium en coste especialmente y en componentes, está claro, todo está muy bien. Todo premium y me pones pilas en el mando, no lo sé, tío. Es como meterte dentro de un Ferrari, ¿no? Y va a ir a la radio y decir, no, esto MP3 no tiene, esto no le está... Estás, no, porque esto vamos con cassette, ¿sabes? No, vamos con cassette porque lo de las cintas daba mucha flexibilidad a la gente, ¿no? Podía traer sus cintas, ¿no? Y podía cambiarla cuando quisiera. Pavo, no, lo siento, pero no. O sea, pues hay bastante gente en el chat que está diciendo que mejor pilas, ¿eh? Mejor pilas, no hay problema. Pues para ti, la batería que se pueda quitar. Te lo venden con batería, pero, le quitas la batería y le pones las pilas. Pero la pregunta es, ¿pilas o Divinity? Pilars. Bueno, yo ahora mismo pilars. Muchas pilars. Vale. Quiero tocar un test. Claro, tócalo ya, hombre. Gracias. Oye, ¿puedo? ¿Y si hacéis, me dejáis 30 segundos para que vaya? Es que, claro, no estamos en la taberna, tengo mucha sed y no tengo nadie que me rellene. Yo te digo una cosa, llevo 10 minutos pensando. O sea, yo me voy. Vale. Ahora vengo. Esto es casero, estoy aquí, ¿vale? Yo puedo aguantarme. Una vez cada dos semanas puedo aguantarme, pero como estamos haciendo cada semana, no puedo aguantarme sin beber. Y ahora, haced. Ya, me quedo yo solo. Marchad. No, solo no. Solo. Para ahora, Salva. Solo. El tema que toca a Salva no te interesa, ya puedes ir. Venga, vamos. Tú, Albert, ¿cómo valoras lo del retraso de The Last of Us 2? No solo el retraso de que no tiene fecha por el tema de la pandemia y tal. En serio este iba a ser el tema La que gente decía? lo está pidiendo. ¿Y cómo crees que va a afectar esto no solo a los próximos lanzamientos y a las nuevas consolas? ¿Esta pregunta es en serio o me preguntas a mí? Ah, ¿qué ha pasado? Me acabo de enterar ahora que se retrasa Vale, y voy a hacer dislike, como que me dislike, interesa. dislike, No, no, dislike. no, voy a No. hacer como que me interesa. ¿Qué ha pasado? Básicamente, ayer sacaron un statement o un statemante, o como le quieras decir, Vale. ¿vale? En el cual Vale. decían que el juego, que tenía que salir a finales de abril, quedaba retrasado sin fecha por temas logísticos. Básicamente, no, que el juego no va a poder llegar a las tiendas y han preferido retrasarlo en lugar de que salga Yo digital, por ejemplo. no, no es un tema que. No sé si lo tocamos la semana pasada. Entiendo que tiene que ser un marronazo ahora mismo ser una compañía que va a distribuir un juego del que espera vender millones. La situación actual es un marrón. Yo llevo semanas, obviamente, pensando, decir, hostia, 23 años esperando el remake de Final Fantasy VII, 23 años esperándolo, y sale justo el mes en el que no va a tener una distribución fácil. Un juego que estaba destinado y que supongo que con el tiempo acabará vendiendo eso, pero que estaba destinado a arrasar en ventas el día que saliese, superar récords, y de repente te encuentras con el hándicap de que no, mira, es que en las tiendas nadie va a poder irlo a comprar. Es un marrón curioso que me sorprende que Square no haya hecho lo mismo. Sí que es De cierto hecho. que pues, posiblemente las fechas, las ventas online se van a disparar. Pero yo no sé si va a compensar todo lo que no vendas, todo lo que pierdes de perderte ese lanzamiento, ese hype del día de lanzamiento, de ir a la tienda, de llevarte tu copia física a casa, ¿Final de... Fantasy? Estábamos hablando de Oh. lo del retraso de Last of Us. El retraso de Last of Us, y yo lo Pobre, encajaba pobre gente. con que me sorprende que Square haya tirado hacia adelante y decir, pues no, pues incluso con los problemas de distribución que hay. Lanzo después de 23 años, justo en esta fecha, lanzo Final Fantasy Bueno, VII. perdona, es que Square, esta semana, el juego sale en teoría el día 10, y esta semana la gente ya ha recibido sus versiones físicas compradas en la tienda Sí, de pero Square. una cosa es recibir la gente que haya comprado en la tienda de Square, que yo no conozco a ni Dios que alguna vez haya comprado un juego en la Bueno, tienda es que la de Square. coleccionista solo estaba ahí. Ah, vale, ese es otro tema. Pero yo, y sé que Pequeño todos detalle. nosotros, los que aquí estamos hablando, sé que Final Fantasy VII, en caso de que nos interese y lo queramos, no nos afecta en nada. Sencillamente, el día 9, el día 8, el día 7, lo vamos a comprar digital y el día de lanzamiento lo tendremos. Pero yo pienso en ese día de lanzamiento. Yo he trabajado en un game, yo he trabajado en un game y sé lo que es un día de lanzamiento de un juego esperado. Sé lo que son esas colas de gente que está esperando llevarse su copia física. Y sé que esto va a afectar en las ventas de Final Fantasy VII, seguro. ¿Sí? ¿Con el tiempo de aquí 3 meses la gente que no ha podido comprarlo ahora lo comprará aquí 3 meses? Pues posiblemente, pero que el lanzamiento se vea afectado, seguro. Y yo encuentro lógico que Sony diga, pues oye, lo retraso y lo ¿Pero saco tú en un crees que ha momento sido una dado. decisión de un retraso por culpa del coronavirus? ¿O simplemente un retraso porque el juego no está en estado óptimo, ¿no? Porque Ya. yo he visto las dos versiones, ¿no? A mí la primera versión, Mote, me parecería justificable, o sea, no me parecería excusa. Me creo que Sony en un momento dado diga, no quiero un lanzamiento fallido. No quiero Fallido de Last un... of Us, no Claro, a nivel de ventas. O sea, yo no quiero que esto... si yo tengo unas previsiones de ventas de, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? 3,5 millones, me lo invento. Yo no quiero que esto venda 1,5. la gente que va a comprar, yo creo, mi opinión, creo que no habrá mucha gente, o bueno, esto es una opinión sacada del culo, bueno, como casi todo lo que digo, pero no creo que haya mucha gente que llegue. Final Fantasy VII Remake. Me pregunto de qué irá. Voy a comprarlo. Sino creo que el tío que quiere Final Fantasy VII Remake sabe perfectamente a lo que va. O Sí, sabe, no, a lo mejor no ha visto mucho, pero pero sabe que tú perfectamente conoces. lo que quiere. Y si lo quieres, tendrás la manera de obtenerlo. No, no, no, no, no. Tú conoces a uno y tú y yo y Sábado conocemos perfectamente que es Relaño. Que Relaño se va a esperar a tener su copia física. Escucha, pues si Va a querer su juego Relaño, pero físico y no lo va a comprar si hasta que. Relaño no lo tiene, eso que ganamos también, ¿eh? O sea, porque es una turra menos que, o sea, no. También os digo que todas las tiendas online están funcionando a 24 horas, te llega en casa los juegos, ¿eh? Sí. Otra cosa es, otra cosa, yo lo que entiendo de lo de Last of Us no es tanto pensando en nuestro caso, sino que ellos están pensando en cómo va a explotar el tema en Estados Unidos, que ya se está disparando, y cómo van a estar dentro de 3 semanas. Y yo creo que es eso lo que realmente les da miedo. Que si cae Estados Unidos en el sentido de cerrar todo y tal, no es lo mismo que te cierren 3, 4, 5, 15 países de Europa. También te digo, Salva, que ese. Es que ahora ya vamos a la parte no tan accidental, sino más estratégica. Si esto lo retrasas, claro, si anuncias que lo retrasas, que han dicho fecha indefinida. No hay fecha, sí, no hay fecha. Vale. Por poco que sean 3 meses, que tampoco es tanto, porque si fuera, o sea, si tuvieras la fecha la darías ya, en plan, es el mes que viene. O sea, ahora cuando es indefinida, me creo que sean 3 meses. A mí me suena a fantástico título de lanzamiento aprovechando las posibilidades de PlayStation 5. Ya podría ser. Mal, ¿eh? Mi opinión es que, y a mí me da la sensación que es compartida por mucha otra gente, que yo no digo que esto del COVID sea una excusa, ¿no? Pero que cualquier, con la de veces que ya se ha retrasado las dos, con cualquier situación es buena para retrasarlo hasta hacerlo un juego de salida de PlayStation 5. ¿Ves? Me da a mí esa sensación. Ah, pero... Pero entonces, ahora es esto. Pero entonces, toda la gente que dice que es que Xbox Series no va a tener exclusivos y tal, ¿qué van a decir? Van a tener que estar borrando tweets y posts en los foros durante 3 semanas. Bueno, pero a ver, a mí creo que Sony ha tenido también su buena dosis de exclusivos este año. Tampoco sé que se puedan quejar. Bueno, cada vez más empecé, pero este año me refiero a esta generación. No creo que se puedan quejar. No, ni mucho menos. Solo falta que llegue God of War a PC y entonces ya se suicide medio Twitter. Pero bueno, es igual, esto es otro tema. Lo que yo sí lamento es la situación por la que los trabajadores de Crunchyroll van a tener que pasar, porque no... Dicen que, decía Jason de Kotaku, que el juego... Básicamente está terminado, ¿eh? O sea que no... Sí, pero Jason de Kotaku, que es alguien que ha trabajado prácticamente o a sueldo de PlayStation durante mucho tiempo, lo que diga de... Si puede... Ha defendido, ha atacado el crunch cuando lo han hecho compañías X y cuando otras compañías no han hecho lo mismo, se ha callado la boca, ¿no? Y esto con compañías americanas ha pasado, con compañías que afines pues también ha pasado, o sea que tampoco Jason está, que mucha gente lo tiene en un pedestal, es un tío que, bueno, en fin, que hay muchas cosas que circulan sobre él que no... No me he fijado en su equidad en esto, pero sí que creo que ha sacado temas importantes a la luz. Sí, sin duda alguna. Pero que también es verdad que ha sacado lo que le ha interesado a él. Esto ha habido, por ejemplo, investigaciones que ha hecho a empresas cuyo resultado no le ha gustado cómo ha salido y no las han publicado, por ejemplo. Y a veces, como periodista, sabrás que dejar de publicar es tan importante como publicar muchas veces, ¿no? Porque lo que haces es ocultar una información al público o revelar lo que quieres, ¿no? Es una forma de hacer propaganda, de hecho. Bueno, en fin, que no es el tema. El caso es que... Bueno, pero ¿cuál es el tema? No hay tema. El tema es estar aquí. No, el tema me refiero a que el retraso de The Last of Us 2 probablemente lleve a muchas más horas de trabajo extra para los trabajadores de la compañía, que por otro lado ya llevan unas cuantas, un crunch continuo, según dicen los que han trabajado allí en otros proyectos y en este. O sea que... A ver, voy a leer, hay un comentario que me ha gustado mucho, a ver qué os parece. Salva Cardeñosa. Muy bien. Ok. Tenemos... A mí Salva Aznar me gusta. Tenemos otro que han dicho Mote, como siempre, jateando de Microsoft. Sí. Mote, como siempre, hateando de Microsoft. ¿Esta semana es Microsoft? Vale. Sí. Bueno. Y tenemos su... Sea of Thieves sale en Steam. ¿Ah, sí? Hostia, estás perdido, Albert. ¿En qué planeta estás? En Alix, claro. Literalmente, además. O sea, claro. Yo me pongo eso y he desconectado toda la semana de novedades. ¿Alix qué es, Albert? ¿Es un planeta? ¿Alix? No, hombre, es la chica. Oye, ¿no? Antes de irnos de esto, ¿creéis que realmente se pueden retrasar las consolas? Yo creo que no. No. Hombre, si se puede. Cosa, a ver, poder, sí. Se puede. Pero creo que si las consolas se retrasasen, el significado de ese retraso. Lo preocupante no sería que se retrasaran, es que si esto se alarga hasta entonces, el problema ya es más serio, ¿eh? Sí, que no, no las podremos comprar directamente. Exactamente, sí, creo que no si realmente se retrasa porque haya algún problema con el tema del coronavirus, la cosa de la que más preocuparse no son las consolas. Salva, llevamos casi una hora y no has hablado de Resident Evil, la verdad. Sí, tienes toda la razón. Solo he podido jugar una hora, que jugué... Ah, ya te lo has pasado, ¿no? No. A ver, la gente se queja la gente que se queja de la duración es gente que no ha jugado el original. Y gente que está muerta por dentro. Sí, porque yo siempre lo digo. A mí que me digan que un juego hoy en día dura 6 horas es un regalo para los oídos. Claro, si un juego dura menos de 10 horas, ya empieza en el 9.5. Te dije. Si es de Nintendo, un 10. Recordemos la conversación, Salva, la podemos transcribir, que fue sí. Salva, Half-Life Alyx es el mejor juego de la historia. Y me dijo: frena. Que he leído que dura 18 horas. Y le contesté, digo, vale, espera, a ver si realmente dura tanto. A mí ahora mismo que una cosa dure 6 horas es un regalo, caído del cielo. Sí, yo lo que jugué era muy espectacular, bastantes más tiroteos, el motor que se usa en Resident Evil 2 funciona súper bien. Y yo lo que jugué me gustó mucho, muy intenso y tal, hasta que apareció Nemesio y me mató y cerré el stream. Tomar por culo. Hay una cosa, yo no lo he jugado más que la demo. Hay una cosa de la que no digo mucha, hay una parte de gente que se ha quejado, y yo lo hablábamos otro día tú y yo lo veo positivo. Que es, hay una parte de gente que se queja que las apariciones de Nemesis, más allá del primer cuarto de juego, siempre, o sea, son fijas. En ese punto va a aparecer Nemesis a través de un script. Y va a haber un combate con un jefe, pero siempre va a estar allí en ese momento. O sea, se deja a un lado el factor random que tenía Mr. X en Resident Evil 2 o incluso Nemesis en Resident Evil 3 original. Esto es una opinión personal. Yo lo agradezco. Yo también. Yo tengo que decir que el escenario B de Resident Evil 2 yo lo dejé por agobio con Mr. X. Sí, que estaba mucho más presente y tal. Constantemente. Y a mí eso, o sea, estaba genial, era brutal, daba un cague increíble, pero yo como jugador, llegó un momento que me harté, no lo pasaba bien jugando, un poco como lo que siempre dice Mote, no lo estoy pasando bien, la tensión es inaguantable, con lo cual ya no me lo paso este escenario. Me está agobiando. Si a mí me dices que eso se va a reproducir solo durante el primer cuarto de juego y el resto... no voy a tener esa tensión, sino que va a ser un poco más controlado. Yo no voy a entrar en terrenos de si objetivamente es mejor, de si la inteligencia artificial está más avanzada, menos. Yo, como jugador a nivel personal, Albert Hill lo va a agradecer. Yo también, no lo he jugado aún, ¿eh? Yo también lo agradezco. Yo te digo que hace 3 semanas hicimos una noticia explicando que la revista oficial de Xbox explicaba que Nemesis podía entrar incluso en las salas de guardado, o sea, que podía estar en todos sitios. Este mes se ha confirmado que la revista oficial de Xbox ya no sale más. Bueno, no digo que esté relacionado, pero en realidad se equivocaron y Capcom salió explicando que eso no era así. Y al final es lo que digo. Cuando yo lo escribí pensé, qué agobio, más que qué agobio, qué pereza. Qué pereza estar ahí todo el rato con el tío ahí. Y yo creo que la idea no me parece mal. La idea no me parece mal si el juego funciona. Y lo que han dicho es que lo que dura el juego funciona bien y tal. Pero básicamente lo que intentaban transmitir es que no hay una zona segura, ¿no? Que del bicho este siempre hay un momento en el que tú tienes que estar pendiente de él, porque si no... si esto fuera real, ¿qué es esto? Entras en la habitación, que no sería así, ¿no? Y creo que el único que ha conseguido eso bien fue... no sé si el único, pero el que mejor recuerdo fue Alien, ¿no? Alien Isolation. Uh-huh. Incluso cuando estás guardando, ¿no? Tiene este momento en el que tú tardas un tiempo en guardar, que mientras estás guardando el bicho te puede matar, que además es bastante desagradable. Me parece el gato por aquí ahora. Pero no hay momentos en los que tú digas, Ahora sí, ahora no, ahora bien, momentos de descanso, ¿no? De inmunidad. Sí, al final va a aparecer. ¡Epa! ¡Ojo! El mío es exactamente igual. Sí, sí, bueno, es que los gatos tienen. Sal de aquí, ¿qué buscas? ¿Qué es el plástico este? Toma, voy a buscar, corre, hala. Escúchame, te decía, sí es cierto lo que tú dices, Mote, pero Alien Isolation es un juego. Ese bicho estaba constantemente por ahí, podía estarlo o no estarlo. Uh-huh. Pero el escenario estaba diseñado de modo de que incluso aunque apareciera, tú tenías las herramientas a través de escondites, a través del escenario en sí de la nave, para evitarlo, esconderte. De hecho, el juego era un juego de sigilo. Alien Isolation era un juego... Al bicho no se le puede matar. Por otro lado, era de sigilo. Yo lo que he visto, lo que he jugado a través de la demo de Resident 3, el escenario no te brinda soluciones alternativas a... Hay que huir sí o sí. A mí, que constantemente tenga que huir, es algo que con el escenario B de Resident Evil 2, yeah, a nivel personal me molestó tener que correr todo el rato. En el 2, insisto, en el escenario B de Resident Evil 2. Sí, sí, sí. Con lo cual, si estas apariciones son más comedidas y el factor random se limita un poco a la fase inicial por la ciudad, yo personalmente no me quejo tanto como pensaba que me iba a quejar. Y que también tiene una cosa, que el control, que está muy bien, está muy mejorado, no deja de ser un control al entorno. A mí lo que me molestó del stream, por ejemplo, es que por mucho que corriera, notaba que el tío me iba a pillar sí o sí. Con Mr. X, al final sí que podías correr y irte lejos, por así decirlo. Aquí no, por lo tanto, mejor que sea... Despistarlo a Mr. X, sí que es cierto, podías despistarlo, podías... a estunearlo e irte por otro lado, podías, bueno, esquivarlo más. Aquí también, bien, ¿eh? Aquí también puedes, ¿eh? Pero a mí poner un... O sea aquí me... cuando lo tumbas te dropea mejoras, yo que sé, una mejora, por ejemplo, mira, el gato, una mejora de la mirilla, okay, y cosas de estas. Sí, sí, pero nunca muere. A mí poner, o sea, si ya cuando pones un juego donde no tengo suficiente munición para tumbar a todos los zombies, ya me pones a uno, que da igual la munición que gaste, que no lo voy a matar. Ya lo siento, eso es un, para mí es un fallo de diseño. Este tema que dices, coméntame, Salva, que ¿cómo vas de munición en Resident 3? Hostia, yo os lo digo, en la primera hora que estuve jugando llegué a tener 75 balas. Ah, bien. O sea 75, que... Yo en la vida real serían 75 bajas. Y la verdad es que estuve matando bastante bien. Y está me gustó mucho, ¿eh? Yo lo quiero pillar. Quiero cuando acabe unos trabajos y se lo voy a pillar, seguramente. Yo al final Resident Evil 2, ¿qué me duró? Yo no me acuerdo. 10 horas la primera vuelta, 7 la segunda y luego acabé jugándolo bajando de 2 horas. O sea que, depende, si eres fanchuzas te dura 5 la primera vuelta, 30 minutos la segunda, 10 minutos la tercera y 2 minutos 44 segundos la última vuelta en mega hardcore, con el mando al revés y con la tele apagada. Pero da gusto tener un analista que cuando te manda el análisis, te manda la captura de que se lo ha pasado en todos los modos en menos de 3 horas. Eso está bien. De todos modos, este juego es exclusivo de Sony, entiendo, ¿no? No, coño, está... No, está en Xbox y en... O de momento, o no salía temporalmente Sony. El que ha salido temporalmente... Didi. La campaña. Si no es exclusivo de Sony, ¿por qué le hemos dado más nota que la media? ¿Cómo? Digo que sí. Si es exclusivo de Sony, porque tiene mejor nota media que... Sí, es que ahora me has cambiado el frente de golpe, porque normalmente este frente lo tenías abierto con Nintendo y ahora... No, pero claro, es que claro, cuando hacemos, no sé, lo digo porque estadísticamente, ahora sí que me ha extrañado, no sé, ahora me ha, a mí... Esto que me acabas de decir... Pues yo te lo digo. ¿Sabes por qué tiene un poco más nota que la media Metacritic? ¿Porque lo ha hecho Falchuzas? No, porque los dataminers han encontrado rastros de que puede haber un port para Switch. O sea, lo que hemos hecho es adelantar la buena nota de la versión de Switch. Qué bien pensado. Bueno, pues ¿qué le hemos dado a este juego? 8.5. 7.5 si hubiese salido en Xbox, ¿no? No, 8.5 tiene en Xbox también. Pero lo analizó la versión de Play, ¿no? Franchutas no tiene Xbox. Sí, está en la versión de Play, sí, sí. Hostia, ojo, ojo que ha salido el 8 y medio justo cuando decías, ¿eh? ¿Lo has visto? Ya, bueno, es que... ¿Ah, sí? Increíble. Solo dos cosas. Una, dos cosas más. Yo era una compra fija que tenía para hoy, para pasármelo hoy. Pero bueno, está el tema que hemos hablado antes. Estoy con Alex y sé que... Con Alex necesitas 1070, ¿no, Albert? ¿O 1060? 1070. Con 1070 ya... también es cierto que no sé si tendrás que bajar algo de calidad, claro. Una cosa que te funcione, otra cosa que te funcione al máximo. Ya. No, que no. La cámara va a caer en nada porque el gato está obsesionado. Ponle las Oculus al gato. A ver qué pasa. Dante, se llama Dante. Pero Dante por el poeta, ¿eh? No tiene nada que ver con Devil May Cry. Tiene otro gato que se llama, tiene otro gato que se llama Petrarca. Terpstar pregunta qué gráfica tiene Albert. Hombre, ¿cuál voy a tener? Esa pregunta me ofende porque lo hemos dicho. Sí, aquí sí, sí, sí. Ya está, fuera. Siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta. No sé por dónde estaba. Ah, sí. Para mí Resident Evil era un juego que tenía que basarme hoy. Era un juego para esta noche. Este, los bigotes se ven muy claros, los del gato, ¿eh? O sea, el primer plano del bigote está muy bien. Está haciendo homenaje. Sí, mira, está el bigote, Hostia, Salva, es perturbadora esta imagen, tío. Por delante. Ay, que lo que quería decir, que me lo iba a jugar esta noche, pero que estoy con Half-Life, que no sé si me lo voy a comprar y me lo paso el tirón, si me espero a terminar este. Y ¿pero no te has pasado Half-Life? ¿Te has pasado Half-Life o no? No, que va. Si es que ¿todavía no? Tenía razón, Salva, que son 18 horas. Hostia. Voy por el capítulo 6 de 12, voy por la mitad, literalmente. Hostia, hostia. ¿Y tienes que montar mucha parafernalia para jugar o no? Ah, no, nada. Saco esto de aquí, mira, es literalmente estas tres cosas. Las gafas con y los cables, ¿no? Uno. Hay un cable que va a la gráfica. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Uno cable. ¿Un cable? O sea, el gran pollo, el gran nada, tal... Nada, con esto se soluciona. ¿Y los sensores? Los sensores en la cabeza. Ah. ¿A Gato le ha gustado el Oculus? Yo ya paso. Ahora ya, o sea, lo doy por perdido. Él quiere estar aquí, o sea, que se queda con nosotros, nos hace compañía. Sí, sí, no, está bien. Yo lo veo por aquí, bueno, en fin. Albert, Mario dice que te queda muy bien el pelo, no sabe por qué te pones gorra. Lo he dicho siempre, porque el efecto este rebelde en casa de Salva que hay en la playa... No, hay que ver. No, no quiero tocar este tema porque a Motel le molesta muchísimo. Mira, hablemos de cómo me queda el pelo a mí, va. Dante. ¿Por qué esta forma de tocarme los huevos? No entiendo, no puedo entender. Es una forma pasivo-agresiva de tocarme los cojones, no entiendo. Kurogamer nos saluda desde Alicante, ¿eh? Y dice grandes y a la gente del chat que jueguen a Persona Royal. Os lo recomiendo, chicos. Os lo recomiendo, Edición coleccionista, No la, la buena. Está bien, está cerrada. ¿Cómo va a estar? ¿Cuántos likes te han dado por la cajita? No le he subido. Porque era una de momento. Cosa... No, porque era una cosa que ya tenía comprada y tal, y me la llevaron y tal, y no me gusta comprar en estas épocas cosas que no sean de primera necesidad. La va a tirar. Sí. Sí. O se va a rozar con la cámara. Sería muy, muy desagradable que se la empezara a follar. No, que se la empezara a montar. Sería un poco raro. Pero bueno. Venga, queda un minuto y medio, chicos. ¿Qué más cosas nos quedan por tocar? Pues así que lo piense. Bueno, se ha anunciado. Ojo, esto. Se ha anunciado el remaster de. Ojo, el desenfoque. Se ha anunciado el remaster de Nier, de Nier 1. O sea. Hay Nier para móviles también. Sí, sí, sí. Pero sí, se ha anunciado, será remaster de la versión japonesa, porque no sé si lo sabéis que en Europa llegó en 360 y el protagonista era el hermano, pero aquí pusieron que el protagonista fuera un padre muy fuerte y grandullón, ¿vale? No sé exactamente por qué. Y en Japón el protagonista era el hermano que tenía que proteger a la hermana y tal. Y será. Es verdad, yo no me acordaba de esto. Es verdad. No, jugablemente no lo hace Platinum, o sea que no sé qué nos podemos esperar. Lo digo porque... Sí que vi que han añadido al Game Pass Nier, ¿no? Sí, sí. Esto me lo llegas... Sí, me lo llegas a decir hace unos años. No, primero que estaría en Xbox, ¿no? Y que después que estaría en un servicio de suscripción Hostia, esto sí que... Igual es buen momento para rejugarlo. Yo puse un tweet que, como Albert ya no está en Twitter, pues no me hizo retweet y no gané nada, que era el daño que nos vamos a hacer con la versión de móviles. Pero creo lo que vi la... El Nier, ¿es un producto de primera necesidad este, Sarla? ¿Eso sí? ¿El Nier de móviles? Hombre, el que más. Es igual, cambiamos de tema, va, seguimos. Escúchame una cosa, el de móviles no, por lo que he visto, no tiene pinta de... Tiene pinta de te diría hasta Salva, de que va a ser un juego de pago. No me pareció lo que vi el formato propio de un free-to-play con gacha, con micropagos. Yo lo que vi ahí fue una aventura al más puro estilo, pero sí con unos valores de producción de juego de aventuras para móvil, como haya podido funcionar, por ejemplo, Journey en móvil. Lo veo, hay un Nier adaptado a móvil, pero no vi yo ahí gacha. Luego me equivocaré, resultará que es un Honkai Impact o alguna cosa así, pero... No sería mala idea, ¿no? La próxima taberna la podríamos hacer jugando al Valorant, si tenemos la oportunidad, ¿no? ¿O qué? Si resulta que Riot le viene bien que yo, como jugador, tenga la misma preferencia que todos estos streamers que ahora mismo lo están jugando, pues sí me encantaría jugarlo, claro que sí. Pero como para Riot primero son los streamers y luego los jugadores, pues... No sé, he visto que estaban dando betas por ahí. ¿Tú tienes o no? Yo no, lo voy a tener. Yo tengo ganas de jugarlo. ¿Qué vas a tener tú, que llevas dándole prensa más de 10 años? ¿Para qué vas a tener tú una? Mejor el... Pues sabes, mira, he descubierto este de 14 años que hay aquí, que... Bueno, he descubierto una cosa, ¿vale? Y esto os va a alucinar. Me lo contó. Se lo saqué a product manager de una cuenta importante de esto, ¿no? Que si tú, por ejemplo, imagínate, Albert, que tú has hecho tal no sé qué, que si Valve no sé qué, que si esto va, que si este juego es la polla, que si tal, no sé qué, tú nunca en la vida, jamás, nunca, nunca, nunca, nunca vas a recibir unas gafas de realidad virtual. Jamás. Igual que tú, ¿te acuerdas cuando empezaste a rajar que fue de la portátil de Nintendo, ¿no? 3DS, tal, no sé qué. Al final, ¿qué pasó? Vino Nintendo y ¿a quién le regaló una consola? No al tío que estaba, no a Salva. No que estaba todo el día, no, soy Nintendo, tío, Nintendo. No se la regaló a Salva, ¿entiendes? ¿A quién se la regaló? Al tío más hater, ¿vale? Con lo cual... Menuda basura valor. Esto, por ejemplo, tú dices, hostia, me gustaría, yo qué sé, que me regalaran, yo qué sé, una PlayStation o una Xbox, ¿no? Por ejemplo, o un Nintendo, no, vamos a usar una PlayStation o una Xbox, lo que sea. Lo que tienes que hacer es convertirte en el hater más heavy, porque entonces te van a regalar... Baja una 64... De forma totalmente gratuita. Sí. Pues lo que tienes que hacer, tío, ¿vale? Es convertirte en el hater más... Y cuanto más altavoz tengas siendo lo más hater de todo, más posibilidades tienes de que te regalen algo de esto. Y esto a mí siempre me ha funcionado. Me has visto la de cosas que me han caído de Nintendo. Sí. No, pero ahora en serio, esto lo vi y... Pasta, Salva. O sea, pro. Fin. Quiero decir, la gracia está bien, ¿sabes? Pero es muy fuerte, entonces da igual si yo digo, por ejemplo, yo que tengo el perfil, es una pena que no lo podáis ver, ¿no? Y yo no sé ni cuántas partidas llevo jugadas a esto y tal, ¿no? Pero imagínate que pongo, que llevo, yo qué sé, 5.000, 10.000 partidas jugadas a League of Legends. Yo en mi vida he recibido un Riot Point. ¡En mi vida, tío! Ni uno. Ahora, tú a lo mejor, este juego es una mierda, este tal, no sé qué, te dirían, oye, no, te doy unas cuantas skins, prueba esto, tío, prueba, ¿sabes? Intentarán. Entonces, no sirve. Yo dudo mucho que... Tengamos beta, ¿no? No sé, que alguien me regale nunca. No lo entiendo, tío. Intentaremos que Mote tenga una beta para hacer contenido para MeriStation. Mira, esta taza me la regaló mi madre en uno de mis cumpleaños. ¿Ves? Hater de tu madre, ¿vale? ¿Y qué funciona? Una taza. ¿Ves? Claro, esto es así. Sí. Sale el año que nací y luego sale una serie de cosas que pasaron. ¿Cómo que año que naciste? Si viste una... Hostia, es verdad que sois de los 8. Es lamentable. Año, tío, 85. Sí, no, no, calla. Sí, yo estoy directamente en grupo de riesgo. Oye, ¿qué me han dicho hoy? ¿Qué me han dicho? Que, hostia, me ha puesto... Señor, no es usted muy mayor para salir a la calle. Me han puesto un comentario de... Vosotros os acordaréis, y automáticamente os pondrá también en grupo de riesgo, del tío aquel que hacía los muñecos, que manejaba los muñecos, joder, el José Luis Moreno. José Luis Moreno. Y salía a tener un muñeco que era como una especie de... que era un cuervo o algo así, que era el Rockefeller, ¿vale? Sí. Y me dice, sí, claro, esto es como el Rockefeller. Y dije, sí, sí, hostia, me acuerdo perfectamente. Y automáticamente, ¿sabes? Digo, pero si yo soy más viejo que una playa. O sea, esto es increíble. ¿Cómo me puedo estar acordando de esto que tiene 30 años por lo menos? Pues sí, sí. En fin. Pues, bueno, chicos, mira, lo dejamos aquí. Porque pone aquí que sale el juego Super Mario Bros. Ah, sí, me lo dejamos aquí, ¿vale? Si os parece. Hemos hecho una horita, como siempre. Manowarro dice que había más respeto cuando no había cámaras. No es verdad. Lo que pasa es que tienes un recuerdo bonito, pero no es verdad. Siempre nos hemos faltado el respeto, siempre. A la gente le gustó mucho lo de la semana pasada cuando te cargaste el audio. Porque la gente pensaba que la gente era... Que lo decíamos en broma, que a mí las cosas me cuestan. Mira, oye, con un pincel. Yo tengo que decir, ¿vale? Y sin ningún... Creo que no creo que la gente lo vaya a dudar y al verme puede... Y esto que voy a decir lo he dicho muchas veces delante de Salva, o sea que no es que aproveche que no lo tengo al lado, pero yo creo que es el tío más cono tecnológico para alguien de su edad. Está Relaño, ¿eh? Que, pero sí, pero Relaño es de la edad de Moté. Un poco, sí, está ahí, ¿no? Un poco menos, a lo mejor. Creo que es más joven que yo. Pero bueno, tíos de la edad de Salva, ¿vale? 25 años, que millennials como él, que estén tan atrasados a nivel tecnológico con él. ¿Tú te acuerdas de aquel día cuando sacamos la tele? ¿Te acuerdas de aquel día? Aquel día en su casa, sacando la tele. Esto no, la gente, no sé si lo sabe, pero cuando Salva trajo la tele, no era capaz emocionalmente de sacarla de la caja. Oh, por si, ¿vale? Se porque rayaba o algo. El miedo le paralizó. ¿Sabes? Como cuando en los sueños, cuando alguien te va a atropellar o te persigue a alguien que empiezas a ir a cámara, te paraliza el terror. Pues Salva estaba paralizado y le dije, no te preocupes, lo hago yo. ¿Sabes? Y yo iba, tocaba la caja y él quería moverse, pero no podía, estaba paralizado por el... ¿no? Y y con todo es igual, ¿vale? Porque esto es llevado al extremo, hasta un punto que no tardará mucho hasta que alguna de sus hijas, la que siempre sacan las fotos, pero también la otra, ¿vale? Cualquiera de las dos, la que quiere más y a la otra, o sea, la que quiere más y a Clara, le supere a nivel tecnológico. Pero esto no va a tardar nada, o sea, esto está ahí, ¿sabes? Porque el hecho de que esta taberna esté funcionando es un milagro, es poco menos que un milagro. Totalmente. Y lo de la semana pasada es lo habitual, porque a ver si os pensáis que esto lo ha puesto en 5 minutos. Ha estado media hora antes de esto para asegurarse que lo mismo que ha hecho en casa, la semana pasada. En casa eran las 6 y he dicho, bueno, ahora ya puedo descansar un poco hasta el stream. Y me dicen que una hora y media vas a descansar. Si es a las 7:30, digo, hombre, a las 6:15 me pongo a montarlo. Bueno, chicos, yo lo dejaría aquí, lo dejamos aquí. A la semana que viene volvemos. La semana que viene podremos hablar de algo que de momento no podemos hablar porque no lo sabemos, no lo tenemos. No podemos. No sabemos. Porque lo tiene todo el mundo, pero menos, nosotros no lo podemos. Exacto. Hablar. Final Fantasy VII, ¿vale? Cuando lo tengamos y lo juguemos y nos lo pasemos. Y seguro que está muy bien. Bueno, no lo sé, ya veremos. No, si lo tuvieras, probablemente dirías que está bien. La demo estaba bien. La demo estaba, eso quería decir. Pero que no es que esté diciendo que lo tengas, digo que si lo tuvieras. Sí. No, nosotros. Probablemente, imaginemos en un hipotético momento de tenerlo, pues dirías, ah, pues si lo tuviera, me imagino que estaría bien. Exacto. O sea que la semana que viene, que espero que ya lo tengamos, ya podremos hablar de él. Os lo contamos. Ale, un abrazo a todos. Chao, chao. Y aguantad ahí fuerte. Venga. Chao, pescado. Hasta luego.